Pasamos al punto 4, propuesta sobre sanidad y concierto, Grupo Pascual. La propuesta y dictamen consensuado por la comisión informativa correspondiente dice así. La sanidad es uno de los tres pilares del estado de bienestar. Por esa condición inherente que los ciudadanos le hemos dado en nuestro Estado, estamos comprometidos en su defensa desde las instituciones y, como no, desde la propia ciudadanía. Actualmente, en la Sierra de Cádiz tenemos un hospital privado perteneciente a la empresa Pascual, englobado junto con otros 5 centros que prestan servicio público concertado a la ciudadanía en distintos puntos de Andalucía. El pasado día 31 de enero cumplió el concierto de asistencia de los mencionados centros hospitalarios, encontrándose actualmente en una prórroga de 2 meses tras no haber sido posible encontrar un punto de acuerdo entre el SAS y empresa. La prolongación en el tiempo de estas negociaciones y la falta de prórroga del convenio anterior pueden poner en peligro la prestación del servicio público sanitario en nuestra comarca. La asistencia sanitaria a los más de 120.000 habitantes de la comarca es razón más que suficiente para que el ente autonómico se plantee seriamente si va a rescatar el servicio o va a renovar el concierto con la empresa y así garantizar el mismo volumen asistencial. Este mismo criterio ha de elevarse a los demás territorios. Por otro lado, y en plena consonancia con el peligro de la pérdida de calidad sanitaria, en este proceso de negociación se va a ver afectada la plantilla de trabajadores que prestan sus servicios para esta empresa, alrededor de 2.000 en toda Andalucía, muchos de ellos de nuestra comarca. Instamos a la Junta de Andalucía a que la renovación del concierto no afecte negativamente a los profesionales de la sanidad ni a la calidad de la misma. La dirección para conseguir que la sanidad sea un pilar fundamental del estado de bienestar no pasa por recortar, sino por ampliar, para llegar a la universalidad de la misma. El Ayuntamiento de Ubrique seguirá defendiendo y demandando la mejora constante de la atención sanitaria en la sierra. Por todos los puestos, se somete a consideración plenaria la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, mostrar todo el apoyo a los trabajadores del Hospital de Villamartín. Segundo, instar a la Junta de Andalucía a llegar a un acuerdo a la mayor brevedad posible con la empresa Pascual para el concierto de los hospitales de Villamartín, Sanlúcar, Cádiz y El Puerto. Tercero, instar al Gobierno central a que no recorte la sanidad y en las transferencias de financiación a Andalucía. Cuarto, instar a la Junta de Andalucía a no recortar en la sanidad. Y quinto, llevar a cabo a la mayor brevedad posible los estudios necesarios en orden a dotar a la comarca de la Sierra de Cádiz de un hospital comarcal de titularidad pública homologable, con una cartera de servicios y de medios adecuado a las necesidades de sus habitantes. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria para Andalucía. Bien, muchas gracias. Vamos a ver, pues la verdad que poco frecuente que coincidamos los 4 grupos municipales para ponernos de acuerdo y traer pues propuestas a este pleno de manera conjunta. Esta es la segunda, después del apoyo al silvestrismo, sería pues en el tema de sanidad hacer un llamamiento pues a lo que se ha promovido conforme al concierto entre la Junta y la empresa Pascual Sociedad Anónima. No cabe ninguna objeción ni al texto ni a los acuerdos, porque han sido plasmados tal y como los 4 grupos municipales entendimos que podría venir o debería de venir aquí al Pleno. No obstante, yo creo que por la actualidad que tiene el hecho del concierto y lo que se ha promovido, también sería muy interesante pues aportaciones que se podían hacer o que se puedan hacer también en este mismo contexto, salvando, por supuesto, lo que planteamos en el documento conjunto. Decir pues que el acuerdo o el convenio, desde el tiempo que se mantenía también, ya hacía referencia en el texto y en otros documentos, es de José Manuel Pascual Pascual, Sociedad Anónima, y con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Desde Izquierda Unida, pues siempre estaremos en contra de los recortes en educación, servicios sociales y sanidad,

por desgracia, por una reforma laboral que permite que determinados empresarios, no todos, depende del nivel de conciencia que se tenga, pues así podrá tener un comportamiento u otro con los trabajadores, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Grupo Andalucista. Bien, el Grupo Andalucista la va a apoyar también. Llevamos muchísimo tiempo reivindicando el tema de especialistas, llevamos muchísimo tiempo reivindicando el tema de las especialidades médicas en nuestro pueblo, llevamos muchísimo tiempo diciendo que la sanidad tiene que ser un bien, bueno, es un bien de primera necesidad y necesitamos que se cubra de forma pública en la sierra. Llevamos muchísimo tiempo reivindicando cosas y antes y ahora seguimos reivindicando lo mismo y nos da exactamente igual que estemos en gobierno, que estemos en oposición o que tengamos compañeros en la Junta o no. Nuestro discurso sigue siendo el mismo y seguimos defendiendo, primero, la postura de los trabajadores, que son los que realmente lo están pasando mal y los que están viendo peligrar su puesto de trabajo. A mí me da exactamente igual que haya reforma laboral o que no la haya a este respecto. A mí lo que me preocupa realmente es que los trabajadores están defendiendo su puesto de trabajo y lo están defendiendo de la mejor forma que pueden. Y no me sirve escudarme en la reforma laboral, porque si no hay concierto, da exactamente igual que haya reforma o no haya reforma laboral, porque el concierto es lo que está sustentando el puesto de trabajo y la sanidad actualmente en nuestra zona, en nuestro territorio, en la Sierra de Cádiz. Me da exactamente igual también que negocie en San Fernando lo que tenga que negociar o lo que no tenga que negociar. Nosotros nos preocupamos por el bienestar de nuestro pueblo. Y nuestro pueblo nos han vendido a bombo y platillo que cumplía la crona, que estábamos a 20 minutos escasos de un hospital de referencia. Y si ese hospital de referencia deja de prestar servicio, ya no cumplimos absolutamente ninguno de los criterios que se estaban diciendo por parte de la Junta, por parte de la consejería correspondiente. Y esos criterios se siguen aplicando hace 2 años y se siguen aplicando actualmente. Y por lo tanto, nosotros vamos a seguir apoyando a los trabajadores, vamos a seguir apoyando a que se presten estos servicios y por eso precisamente es por lo que impulsamos el presentar esta moción para su discusión en este pleno, que después, posteriormente, pues se adhirieron el resto de los grupos políticos y que nos satisface enormemente que el resto de los grupos políticos también piensen en este mismo sentido. Y aquí, simple y llanamente, lo que se está reivindicando son 4 cosas fundamentales. Primero, que se garantice que los trabajadores o que se respeten el puesto de trabajo de los trabajadores que están viendo peligrar su puesto de trabajo, porque si no lo estuvieran viendo peligrar, simple y llanamente ellos no se dejan manipular y no van a reivindicar a la Junta de Andalucía ni a ningún sitio, sino que ellos están viendo ese riesgo real y efectivo y están luchando por su puesto de trabajo. Segundo, estamos pidiendo el hospital público al igual que siempre lo hemos pedido, pero hasta tanto lo que no vamos a consentir es ningún tipo de recorte en sanidad. Y por eso es por lo que se presenta esto y por eso es por lo que también se pide en esta moción el que no se haga ningún tipo de recorte en sanidad. Y posteriormente, bueno, pues hasta tanto no consigamos un hospital público comarcal de referencia, pues el concierto es lo que creemos que tiene que seguir prestando este servicio. Por lo tanto, vuelvo a insistir, vamos a apoyar esta moción desde el Grupo Andalucista. De hecho, nosotros fuimos los que lo impulsamos en su momento, esto, y no tiene sentido ninguno el que se discuta 3 veces, 3 mociones o 4 diferentes, cuando todas van en el mismo sentido, y por eso precisamente pues se planteó el hecho de tenerlo de forma conjunta esta moción. Y por lo tanto, como la hemos presentado de forma conjunta, vamos a seguir siendo coherentes con lo que hemos pensado hasta ahora y vamos a seguir pensando en el futuro. Y vamos a apoyar esta moción. Gracias, Grupo Popular. Bueno, gracias. Yo a mí también, antes de nada, me gustaría dar una cifra, que son 241 millones de euros. 241 millones de euros que estaban presupuestados en el 2013, o que estaban dentro de los presupuestos de la Junta de Andalucía para Cádiz, precisamente para sanidad, educación y políticas sociales, y que la Junta de Andalucía pues no ha usado, no ha invertido 241 millones de euros. Esto también es un recorte. Está claro que es una situación delicada la que, bueno, estamos viviendo ahora mismo en la provincia de Cádiz con respecto a sanidad, porque estamos hablando de que esto afectaría a 600.000 usuarios y a unos 2.000 trabajadores. Y, por supuesto, a nosotros nos afecta porque tenemos el hospital de referencia, el de Villamartín, y nos quedaríamos sin ese servicio. Pero también hay que aclarar que, bueno, que es el Gobierno de la Junta de Andalucía responsable de esta situación, porque fue este Gobierno de la Junta de Andalucía el que optó por este sistema sanitario en la provincia de Cádiz. Y bueno, y ahora, pues claro, tiene la pelota sobre su tejado, ¿no? Tenemos que decir que en la provincia de Cádiz tiene una dependencia a la sanidad privada que alcanza el 50% y que el 26% de las intervenciones quirúrgicas se hacen en centros concertados. Y también hay que recalcar que la provincia de Cádiz es la que más pacientes deriva a la sanidad privada, una media 6 veces superior al resto de las provincias andaluzas. Está claro que la Junta de Andalucía ha provocado esta dependencia que tengamos a los hospitales de concertados con Pascual y que, como hemos dicho antes, pues hace años que optó por este sistema sanitario en detrimento de las infraestructuras sanitarias públicas. Por ello, pensamos que ahora mismo lo que urge es que este convenio se mantenga y que, bueno, pues en el futuro se intente pues crear ese tipo de infraestructuras públicas para todos los gaditanos. Muchas gracias. Gracias, Grupo Socialista. Bien, el Grupo Socialista, en primer lugar, yo haría un ruego. Haría un ruego a los grupos municipales para que nos sentemos, para que cuando consensuemos una moción conjunta entre todos los grupos, pues al fin y al cabo se trata de evitar el debate que pudiéramos suscitar entre la opinión de los distintos grupos y nos ciñamos a la propuesta que se presenta. Es más, que cuando presentemos una moción conjunta, es que yo creo que no debe de haber ni intervenciones por parte de los grupos. Es una opinión que tengo y que creo que deberemos de verlo en junta de portavoces, porque a este pleno venía una propuesta consensuada, pero las intervenciones que me han antecedido en la palabra provocan que yo crea que tenemos que entrar en determinadas cuestiones que podríamos discutir y debatir y no estar de acuerdo. Entonces no tiene el espíritu de la moción conjunta que se presenta hoy aquí en el Ayuntamiento, en el Pleno. No obstante, sin dejar pasar determinadas cosas que creo que son importantes, quiero decir que el Grupo Municipal Socialista siempre ha defendido los servicios fundamentales de los ciudadanos, lo que es la prestación de los servicios públicos cuando es posible, no solo la sanidad, que es primordial, sino también servicios básicos, como puede ser agua, como puede ser la basura, cuando las circunstancias lo permiten. Y desde luego entendemos que si en su día la Consejería de Salud, debido al mapa sanitario de nuestra comunidad, tuvo que convenir con determinados privados lo que es la prestación hospitalaria en determinada zona, como es la Sierra de Cádiz, pues aquellas circunstancias serían las de los momentos. Yo desde luego no voy a opinar sobre ello, pero es cierto que este grupo, compartido también por los grupos de la corporación, entiende que tenemos que aspirar a que en la Sierra de Cádiz haya un servicio público al 100% en sanidad. Una prestación de este servicio que es fundamental para los 120.000 ciudadanos de la comarca, pero que además tengo que trasladar a los ubriqueños cuando escuchen esta intervención Radio Ubrique que no se peligra el servicio de prestación de la sanidad en el hospital de Villamartín. Porque con independencia de que es cierto de que el convenio está vencido y prorrogado y que tiene que haber un acuerdo entre las partes para cerrar esta situación, no se puede apelar a que hay un riesgo para los trabajadores ni que hay un riesgo para la prestación del servicio, porque la ley de la Administración garantiza ese servicio para los ciudadanos. Nosotros sabemos que hay un proceso abierto de negociación donde las partes, tanto la Junta de Andalucía como el propietario del Hospital de Villamartín, el señor Pascual, tienen que ponerse de acuerdo, y eso es lo que nosotros instamos a ambas partes de que busquen ese acuerdo. Es cierto que recorte y disminución de gastos en partidas públicas para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales se han producido, y es cierto que la Junta de Andalucía le ha pedido a los propietarios de los hospitales con los que tiene concierto, que ellos también se tienen que amarrar los cinturones y que tienen que renunciar a una parte de su beneficio que no tiene que afectar ni a las condiciones laborales ni al número de contratos de las personas que están prestando estos servicios. Y eso hay que decirlo así, porque es una condición que pone la Junta de Andalucía sobre la mesa en esta negociación. Nosotros entendemos que de los 6 propietarios en Andalucía, 5 han firmado esta disminución de los costes de funcionamiento de los hospitales privados, de titularidad privada, mejor dicho, y hay uno que está en nuestra provincia que aún no se ha cerrado. Esperamos desde mi grupo el ánimo del acuerdo y diálogo de las partes para que se cierre el concierto y se siga prestando con normalidad este servicio, pero que desde luego está garantizado por ley la prestación del mismo. Y para terminar, quisiera añadir que el Grupo Municipal Socialista reivindica la mejora de la salud a todas las administraciones, pero tenemos que recordar que este ayuntamiento tiene mucha tarea por delante con la cuestión de la salud, que desde hace años ha dejado de lado. Seguimos teniendo un Consejo de Salud que este grupo ha reivindicado reiteradamente que haya un reglamento que regule la participación en este Consejo de Salud, donde podamos ver otras materias, no de atención a problemas sanitarios, sino de prevención, que creemos que los hábitos saludables es una cuestión municipal en la que el ayuntamiento tiene un camino que hacer. Y desde luego vamos a aprovechar esta moción para instar a que el ayuntamiento revise también la tarea pendiente en los temas que afectan a la salud de los ubriqueños. Y luego terminar diciendo que mal nos va si creemos que leyes como la de la reforma laboral no afectan directamente a ciudadanos de este municipio, porque desde luego afectan directamente a los ubriqueños y ubriqueñas. Para terminar, decir que esta moción consensuada responde al espíritu que esta corporación ha mantenido en cuanto al consenso de que no haya recortes en sanidad, en cuanto que se tiene que cerrar la negociación para seguir prestando los servicios con normalidad, y la reivindicación compartida, algunos dicen que impulsada, desde luego compartida, para que el hospital de Villamartín, para que el hospital de la Sierra de Cádiz sea algún día un hospital público, en revisión a las nuevas circunstancias que desde luego han variado con respecto al mapa sanitario que se hizo ya hace muchos años. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a votación. Voto a favor. Queda aprobado este punto.